mi serenata de amor, la que te vengo a cantar mi vida. Es serenata de amor, mi amor, porque tú eres mi consentida. Mi serenata de amor, la que te vengo a cantar mi vida. Es serenata de amor, porque tú eres mi consentida. Bella es la luna que me acompaña en esta madrugada. Escucha mi tonada que me sale del alma. Bella es la luna que me acompaña en esta madrugada. Escucha mi tonada que me sale del alma. De paz, escucha mi acordeón que en la brisa se va y se va. Serenata de amor, serenata de paz. Escucha mi acordeón que en la brisa se va y se va. En esta noche soy el trovador, soy el poeta galán deslumbrante, que al entonar mi sentida canción, tu corazón tiembla palpitante. En esta noche soy el trovador, soy el poeta galán deslumbrante, que al entonar mi sentida canción, tu corazón tiembla palpitante. Bella es la luna que me acompaña en esta madrugada. Escucha mi tonada que me sale del alma. Bella es la luna que me acompaña en esta madrugada. Escucha mi tonada que me sale del alma. Serenata de paz, escucha mi acordeón que en la brisa se va y se va. Serenata de amor, serenata de paz, escucha mi acordeón que en la brisa se va y se va.